ciencia y honor. Salve, salve, colegio, que el joven forjas bien como el oro y el sol. En los libros busquemos la esencia de la luz, la verdad y la fe, pues triunfos de para la ciencia y el amor por el bien y el saber. La Palestina, la más querida y más fuerte, fragua candente de ciencia y honor. Salve, salve, colegio, que al joven forjas bien como el oro y el sol. El colegio es venero de ciencia, de coraje, de esfuerzo y honor, y conserva la sangre de las almas, la gloria de Dios. Salve la Palestina, la más querida y más fuerte, fragua candente de ciencia y honor. Salve, salve, colegio, que al joven forjas bien como el oro y el sol. El perfil de un...